dijo a su novio que su relación se acabó y se quedó callado como papato. Quiere que la lleve pa' la isla Galápagos. La combinación perfecta.